Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Frante. Tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. De junio 2021. Vamos a salir mejores persianas. Canciones tristes para tiempos tristes. Tiempos de porra, precariedad y mugre, invadir Andorra y un gulag para cada youtuber. Sonamos en el barrio, no en los clubes. Que se duerma el patrón y nunca se despierte. Una misión, entretenerte sin despeinarme. Darte la mejor parte, el porno hegemónico es la muerte. Avísame si sale un tape de Beauvoir follándose a Sartre. Rap de parque, no de garaje, escrito en el catre. Ya encontré la playa bajo el adoquín. Este flow sideral va a enamorarte. Scott Fitzgerald le come el coño a Lucía Berlín. Otra entrevista, sorpresa, otro jardín. Es socialista de agujeros en los bolsillos. Brillo con malicia impúdica, no rapeo acribillo. Viva la República, Leticia, contenedor amarillo. ¡Pua! Hijos pródigos del 36, no de la pepa. La academia, un nido de trepas. Cambia chaquetas, mercenarios, veletas. Tú vives de tu apellido, jódete. Yo de mis letras. Canta mañanas y profetas, mercaderes. Nega y Tony Laudrup y Van Basten, deberes morales. Asesinato es comer carne. Y tú no eres rapero, tú eres instagramer. Retales de fotografías, sobreviviendo en una distopía. Antes era persona y ahora es policía. No conozco la paz, yo vivo en guerra fría. Conspiración, ufología, el arca perdida, el santo grial. Comerciantes, tenderos y profetas de la ideología. No conozco la paz, yo vivo en guerra fría. Y me dejaste, es coña, lo siento, groupie. Toqué clase como Guti, estoy looking for Fidel. Cogí todos mis trenes, que soy de Marchalenes, no de Brooklyn. Esclavos y rehenes, promesas en andenes. Siempre bordeando el límite, los márgenes. Bailarte el sarri sarri y me dijiste soy de Angela Davis, no de Kamala Harris. Borracho en París, montando el Harry. Más bollarín, menos Coisette y menos Javis. Que no me llames daddy, quiero ser tu cannabis. Tu rara avis, tu respuesta. Sé que estáis ahí agazapados con la lupa puesta. A ver qué dice, a quién da like, con quién sale de fiesta. Con quién se bebe un whisky, bajo las estrellas. Mi apocalipsis, mi corazón de las tinieblas, la sexta. Periodismo de maletín, perros que protegen al amo, pero duermen en el jardín. Madera de santo, no de mártir. El marinero, el narrador de Walter Benjamin. No hay valor en Calvin Klein. Tarde o temprano venceremos como Andy Dufresne. La sangre fría, mientras el mundo arde. Soy el nega, no te rías. Podría ser tu padre. Retales de fotografías, sobreviviendo en una distopía. Antes era persona y ahora es policía. No conozco la paz, yo vivo en guerra fría. Conspiración, ufología, el arca perdida, el santo grial. Comerciantes, tenderos y profetas de la ideología. No conozco la paz, yo vivo en guerra fría. And vinegar and salt. El ataque empezó a las 18:18, tal y como él había dicho. El día del juicio. El día que la raza humana había quedado prácticamente destruida por las armas que había construido para protegerse. Debí darme cuenta de que nuestro destino nunca fue evitar el día del juicio. Era simplemente sobrevivir a él, juntos. El Terminator lo sabía. Intentó decírnoslo, pero yo no quise escucharle. Puede que el futuro ya esté escrito. No lo sé. Solo sé lo que el Terminator me enseñó. Nunca dejes de luchar. Y nunca lo haré. La batalla no ha hecho más que empezar. Este tema titulado Guerra Fría es el nuevo single de Los Chicos del Maíz. Es una nueva canción que no está incluida en su último EP titulado Deadbeat Simon. El protagonista en el micro en esta ocasión es Nega en solitario y la base está producida por Joey. Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de la cuarta parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop y mucho más en Radio 3. Hoy, como cada lunes, actualidad y novedades de la escena nacional, que continuamos con lo nuevo del rapero Arte en Tinta. Se titula Ruina, un tema donde colabora en el micro Místico Ment. Firma donde pone ruina. Nos toca tirar los dados. El infierno en mi retina. Vamos a jugar con palos. A pesar de todo estamos unidos. Llegamos a tus oídos y no nos hemos vendido por cuatro pavos. Firma donde pone ruina. Nos toca tirar los dados. El infierno en mi retina. Vamos a jugar con palos. A pesar de todo estamos unidos. Llegamos a tus oídos y no nos hemos vendido por cuatro pavos. Abriéndome camino sin echar la vista atrás. La vista atrás. Como si fuera a convertirme en una estatua de sal. Si no miro por lo mío, ¿qué coño lo va a hacer? Cuando el putero esté vacío hay que salir a por más, que si la sangre llega al río ya no hay vuelta atrás. De los errores se aprende, arrepentirse jamás. Si no miras por lo tuyo nadie más lo va a hacer. Solamente veo soledad cuando las cosas van mal. Si el asunto se pone serio hay que salir a matar, echarle huevos como un hombre o aprender a correr. Los palos que te da la vida vienen sin avisar. Me jugué el alma en la partida y la ganó Lucifer. Ni de chico malo, ni de mero mero. Miro por lo mío, eso es lo primero. Si le estás la mano, te cortan los dedos. Por mí coman los gusanos, yo camino con el fuego. Palabras de fariseo, ya no me las creo. Sueltan el queso y todas las ratas van al mordisqueo. Mucho gallo, mucho cacareo, y faltan huevos y hay careo. Postureo, trepas y chupa polleo. Lo que veo y me dais pena. Así funciona el tema. La carne pa' mi plato y la carroña pa' la llenas, tú chúpala por fama, a ver a dónde llegas. Agarra el fajo puta y corre, corre mientras puedas. Firma donde pone ruina. Nos toca tirar los dados. El infierno en mi retina. Vamos a jugar con palos. A pesar de todo estamos unidos. Llegamos a tus oídos y no nos hemos vendido por cuatro pavos. Firma donde pone ruina. Nos toca tirar los dados. El infierno en mi retina. Vamos a jugar con palos. A pesar de todo estamos unidos. Llegamos a tus oídos y no nos hemos vendido por cuatro pavos. Estoy logrando cometidos, mucha oreja sigue alerta. De las letras que Arte en Tinta pinta, flipan si supieras que solo son vuestras lo que suena. Rap de costa, justa esa. Vuelve el monstruo, cada texto, y eso reza. ¡Que se joda! Hijos de la calle, escapa del coche patrulla. Oculto caras, luna azul, la lopa que me aúlla. La calma la controlo, pero mis cuerpos buscan bulla. Y una polla, el mundo será mío mientras fluya. Comido muchas hostias y una gota toco el suelo. El miedo mira de frente y yo lo cojo por los pelos. El nervio está en el hambre y en el palo del obrero. El león no será nadie si el elefante pisa primero. Juráis que lamen conas que buscáis. Lai, saco el rap en este tema y joder ahora más. Vais dando tanta pena, vuestro orgullo dice Day. Y ahora everyday veis red light. Gato negro blanco, gato negro manco. Gato trenco, ya no sé abandar. Gato pa' y polo parranco. El mundo es un estanco, nos la fuma y nos limita. Una pantera contra un puma, suma el met con Arte en Tinta. El animal no usa balas, usa carne, se descalza. Colmillos los enseña, se clavan en esa panza. Cuidado con mi manada, en esta tierra nadie salva. Soy gallego, pura raza, y entre lobos soy el alfa. Firma donde pone ruina. Nos toca tirar los dados. El infierno en mi retina. Vamos a jugar con palos. A pesar de todo estamos unidos. Llegamos a tus oídos y no nos hemos vendido por cuatro pavos. Firma donde pone ruina. Nos toca tirar los dados. El infierno en mi retina. Vamos a jugar con palos. A pesar de todo estamos unidos. Llegamos a tus oídos y no nos hemos vendido por cuatro pavos. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Otra novedad que estrenamos hoy es Cuando llueven las ideas. Se trata de un nuevo tema de los madrileños Psicodélicos en colaboración con Artes. Esta producción de Raman es el cuarto adelanto del próximo recopilatorio que Psicodélicos lanzan con el título MCs, Billies y Skills Volumen 2. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo. Psicodélicos. Eso es. Yo soy Artes. Ya, ya, ya, ya, ya. Madrid representante. Prefiero que me pique un avispa, que me toque un obispo. No seré tu dios, pero ando cerca del Olimpo. No existe ángel de la guarda. Quizás ángel te la guarde y te apuñala por la espalda. Queremos que te quieras como nadie te ha querido. Que rompas las barreras que encuentres en el camino. Que hasta que tú no digas basta, seguirás en el vértice del laberinto. Y es que pinto con colores próximos al vino tinto. Incito a cometer actos ilícitos, nah. Solo quiero disfrutar de este son, son, son. Darle vida al corazón y notar su pálpito. Vivo suscrito al maldito y marchito hábito de perfeccionar el manuscrito. No estaré a deruditos ni de cerebritos. Ejercitar el escrito en un mundo de requisitos. Yeah. Cuando llueven las ideas, nos matamos escribiendo, deseando que nos veas, haciendo lo que el alma nos pide, lo que Dios nos impide, aunque dejemos cada frase en pibe. Cuando llueven las ideas, nos matamos escribiendo, deseando que nos veas, haciendo lo que el alma nos pide, lo que Dios nos impide, aunque recemos cada frase en pibe. Voy a quemar otro cuaderno con verdades. ¿Quién lo iba a decir? Y con nada estas edades. Vivo en la indigencia de la inspiración. En esta habitación otro sermón, otro renglón. Vamos a pulirnos, vamos a conocernos. No voy a hablar de mí, sino de ese que habla siempre de lo eterno. Que hay en rapear y transmitir lo que te salga. Viajar donde sea, aunque esa mierda te valga. Prefiero ser lo que soñé y no lo que me impongan. Nadie hace caso al rey del rap y sus milongas. Este es mi curro y lo defiendo ante tu mierda, campeón. Dignificando esta profesión, ya que no hay nada más triste que no saber lo que eres e irte a buscarlo entre la radio y la tele. Ahora tú dile a mis colegas que eres más real que lo suyo. Tirarás pa' tu casa a improvisar sin orgullo. Cuando llueven las ideas, nos matamos escribiendo, deseando que nos veas, haciendo lo que el alma nos pide, lo que Dios nos impide, aunque recemos cada frase en pibe. Cuando llueven las ideas, nos matamos escribiendo, deseando que nos veas, haciendo lo que el alma nos pide, lo que Dios nos impide, aunque recemos cada frase en pibe. Diles. Prefiero ser serio, vino ir de farol, ser fiero sin miedo, perdiendo el control, encontrando el sonido. Prefiero ser sincero, reconocer el error, profe que confesó ser mejor que tu rapper preferido. Hijos madrileños de padres del ser, Madrid, ciudad del Jota y Soled. De grandes humos pero buen humor en el club. Gracias te voy a beber, Mau, improvisé en el Marula, solo el love. Sal del zoom y apaga el móvil, que ya eres demasiado dócil y sigues inmóvil aún. Sobra sentido común, si aquí lo común son fachas alabando a Juan Carlos entre putas y vermús. Llueven las ideas y los ecos se las rapean, sin prisas ni pausas, al igual que un león. Silence que no va bien, ni con Biden o Raymond flotando en el aire, igual que Michael en su baile los Bulls. Oh, I love it. He went straight to the basket just like he was floating on air. Cuando llueven las ideas, nos matamos escribiendo, deseando que nos veas, haciendo lo que el alma nos pide, lo que Dios nos impide, aunque recemos cada frase en pibe. Este viernes 18 de junio se lanzará Trippy Happa, el nuevo álbum colaborativo de Bejo y Cooking Soul. El último adelanto recién publicado es Gua Gua Gua, un tema junto al legendario Mucho Muchacho. Tráelo aquí. Bejo, Mucho Muchacho. Cooking Soul. En la gua gua gua, fui pa allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la gua gua gua, fui pa allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. Me gustan las chicas inteligentes con las tetas grandes. Tengo torcidos los dientes, pero sonrisa brillante. Con toallitas absorbentes, seco este flow chorreante. Tengo una jugada en mente, ¿dónde está mi contrincante? Adelante, frústrate, te bajan los azúcares. Como los muchachos de Bucanes, lo hacemos fresco. Por eso tengo el puesto que merezco en esta cuba. Y ninguno de ustedes me va a joder. Primero abrazo, después puñalada. Coño, uno ya no se puede fiar de nada. Los que pensaban en cuentos de hadas se equivocaban. Al mero mero al final se lo comió el pez espada. You know what it means. Sabes lo que quiero decir. Una puta es una puta por 5 euros o 1000. Me dijo hoy por mí, mañana por ti. Pero al día siguiente cogió la puerta y se fue. Y uno guarda a mí. Que tengo al lado, no es mucho, es demasiado. Dame un goloso que voy todo volado. Da igual lo que te hayan contado, págame al contado, ya está. No te compliques, manito, yo te explico cómo va. En la guagua, fui pa' allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la guagua, fui pa' allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la guagua, llaman a la puerta, ¿quién es? En la guagua, espejo y mucho. Flota como aceite, fluye como el agua entre Pacífico y Caribe, como Nicaragua. Mi historial es extenso como el lago de Managua. Siempre escupo las rimas sin perder la guagua. Droga de big size, es cooking bananas. Las nubes en el cielo, en el suelo son nada. Humo en las letras, improvisaba. Mis rimas son cuentos, mis sílabas hadas. Tú verás qué haces con tu fumada. Es mucho y bejo en la portada. Es el jam, es la mermelada. Tú me dejaste de querer como hace tan gana. Tengo ideas fijas con Canarias en Ibiza. Tarjetas de embarque y jazz en las tripas. Tirado en una playa con un sudor que flipas. Sacude la arena y las gotitas. Ella siempre acude a las citas. Llena mi agenda, me excita. Y ahora dejo solo al bajista. En la guagua, fui pa' allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la guagua, fui pa' allá, ya pillé. Weed para fumar, pizza para comer. En la guagua, llaman a la puerta, ¿quién es? En la guagua, espejo y mucho por primera vez. Tráelo aquí, timing perfecto. A ti se te escapó la guagua, yeah. Cooking soul, dejo mucho muchacho, yeah. Cooking gofio, echalo aquí. Sacude, tú verás qué haces con tu fumada. Seguimos con el talentoso y preciso MC de Cartagena, Kaze, y su nuevo tema, Cabrones One Shot. Este es su último videosingle producido por Monode y que suena así. Qué bonitos recuerdos el 20, viendo a colegas que ya no tengo y a niñas por las que sentí. Por mí, como si gana el Real Madrid o el Betis. Le gritáis a vuestros padres y luego os arrepentís. Yo soy la misma basura que el resto. Solo que ahora os canto esto mientras siento que no pierdo el tiempo. Dije que son gestos, pero son gastos. No les gustaba el café triste y fijo que tampoco el hack. Y me da igual, no soy la presa en este campo. Soy el pensamiento que hace que te levantes de un salto. Suena rap cuando cocino, cuando cago, cuando empalmo. Pesa Dios cuando yo rimo y flipa el taco que te armo. Fue escuchar a Mércules con la de This Is Food. Y desde entonces comí mil kebabs de miércoles a miércoles. ¿No te mola el disco de No Encajes? Me suda tanto el nabo como que no me dejen pasar sin traje. Tu novio el filtrafilla mientras me llama doy a cuenta. Poniéndose venga lo que venga en bucle todo el rato. Él va un consejo para los niños. No sueltes mierda del que puede. Te lo dijo mi abuelo, no se sale pa' dos chatos. ¿Me quieres invitar? No te voy a salir barato. Estamos en la etapa de la gente postureo, donde triunfa lo mal hecho y eso sí que está todo feo. Azul o roja, neo, difícil decisión. Como la chica la que quiere su follarte el pelotón. ¿Quieres activar el pene o activar el corazón? La primera te comprende, el resto no. Mira bien a quién le das la mano. Me he encontrado envidia y odio dentro del cuerpo de algún hermano. Cuando voy todo ciego yo también siento que gano. Pero la realidad puta es cada vez más enterrado. Y yo con esta cara de deber dinero dejé las ganas de seguir donde eché mi último canelo. Hace ya unos años que quiero ser un rapero. Y de momento me va bien aunque a veces me desespero. Me dicen que lo tome con calma, que hablar es fácil. Voy a decirle a la inocencia de un niño que no sea frágil. Yo tengo unas en la manga, tengo un micro bajo el brazo y es más fuerte una canción que un hombre dando puñetazos. Ellos solo pensando en la pata y yo pensando en por qué me pican tanto los huevos y me rascan. Dale un beso a lo que quiere cada vez que salga, porque somos unos pocos peces en un mar de algas. El papá me dijo, pa'lante, yo pa'arriba. No quiero ser elefante, no quiero ser una hormiga. Cuando estoy grabando no pongo la voz uniga. Chico, no hace falta rapear poniendo voz latina. El rap del café está que trina, llámalo Catrina. Mis hasta tu niña pa' lo mal que la domina. Cuando paso por su lado sin que mire se me inclina. Ya que algo bueno en empieza donde algo malo termina. A mí no me educaron mal, tan solo fue distinto. No me fue de lo lindo, pero pídete un quinto y brindo todos mis respetos al que llega tarde a casa con una sonrisa y lucha para poner pan en la mesa. Ponte este tema en el coche y flipa. No soy el artista principal, soy otro más que participa. Me gusta cuando calla porque está que casi grita, y cuando el que calla soy yo porque mi boca es nabomita. Paso de la moda de las modas, conservo lo de antaño, por eso todo el año bebo a deshoras. Estoy pagando casa, coche, luz, agua y obras. Si he podido hacerlo yo, no pares tú porque lo logras, cabrones. Haciendo canciones, he cruzado mares sin moverme y he arreglado corazones. Nunca te creas todo lo que pone, lo difícil de la música generar emociones, cabrones. Haciendo canciones, he cruzado mares sin moverme y he arreglado corazones. Nunca te creas todo lo que pone, lo difícil de la música generar emociones, cabrones. Cabrones. El quinto adelanto del que será el nuevo disco de Proc, Le Cri de la Rue, El Grito de la Calle, es un tema junto a su hermano Ajax titulado Deos Sucios. También participa haciendo coros flamencos Dani Heredia. La producción es de Tensei One. Sticky fingers, lem, son malos barrios, ya le huevo, ven. Son esos tigres, ya no tienen sed. Son las casas with the people, set. Porque sus niños se van al INEM. Ya no hay más de Mercedes, ven. Quiero la fuerza, necesito a Ben. A las 11 en el Big Ben. A las 12 será el Big Bang. A ese rifle le he puesto Marlene. Ya tengo pensa mi plan. Hoy estoy fino, cabrón, no paro. De daros vino, monchando un caro. Clandestino, un ladrón, claro. Son mis migas, venga, va a mataros. No me sigan, no podéis montar. Siempre estoy fino, cabrón, bacano. En mucho estilo, risión, yo gano. Desde chico, de mayor, de anciano. En mi liga, venga, va a apuntaros. No hay intriga si no puedo ganaros. Son de mentira, hermano. Se retira y gano. Se apuntaba en vano. Si tira el gitano. Sin llamar a los payos. Sin temblar las manos. Tonto, un ladrón fulano. Me hago un porro mientras miro la puerta. Está tocando la parca. Pa' llevarme a la horca. Pa' montarme en la barca. Como sabe la puerca. Huele sangre de cabra. Satán ya está poniendo su marca. Los días pasan rápido. Tomando solo pálido. Comido en ese cabi pro. Me han puesto rock and roll. Justo está saliendo el sol. Hecho M en ese bol. Para aquí que compro alcohol. No ven y gritan gol. Sacan la bufanda. Desde ese banda. Dime quiénes mandan. O va a llegar la onda. Primero irá la bomba. Esto es la selva. El león siempre mata la cebra. De madrugada, mirando estrellas. El pan de los niños no se juega en la timba. Tan con la riña en la esquina tarumba. Solo señas y guiños no se hablan nunca. Ha visto algo y se lo lleva a la tumba. Dilapida la cara, te hace el burka. Preguntan por ti, por mí que te buscan. ¿Quién está contigo cuando todo se derrumba? Todos esos amigos solo están para la rumba. Yo vivo y ya voy con el convoy. A día de hoy empiezo hoy, no caravana de joy. Se derriten los polos, crecen mares, ¿a dónde voy? Con la tortuga, los maestros, Mutant Roy. First round, dead proof, no sabo a handebook. Feel the put in the avenue, mon mate, Moulin Rouge. Y écoute sol man, Jul, Susu. En la rabita el fantasma de la playa del ruso. Simplemente hay abuso. Busco perla, buzo. Merta Mario, puzo. Reyerta, pufo. Se te corta el grifo. En el albaicina hay murales que conservan mis grafos. Los dedos sucios, sticky fingers, slam. La musa tiene Estocolmo, no se siente ren. A veces tiene dos caras como Harvey Dent. Llevamos más de 6 años en el top ten. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 333. El rapero de Alcorcón, Jesús Caballero, sigue extrayendo singles de su nuevo álbum titulado En la Sombra. El más reciente y del que ya está disponible el videoclip se titula No te confundas. Está producido por Jamison Kila, que también participa rapeando. Anda, anda, ande que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. Confundieron el amor con el dinero, el plástico por cuero, la cuenta atrás comienza hasta llegar a cero y ponerme el primero junto a Jesús Caballero. Calidad producto que yo lo llamo anzuelo, serás atrapado por mover tu cuello, tú que eres soldado y siempre estás en duelo. Debes tener cuidado, desprender el miedo y alzar el vuelo. No soy el responsable de chinas en tus zapatos, solo el responsable de mi pensamiento y actos. Si quieres lavar trapos, mejor lávalo en tu casa. No escucho comentarios que difamen a mi banda. Anda, anda, ande que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. Anda, anda, ande que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. Me quedo con la sonrisa del diablo, esperando una acción desde cielo de Dios. Cuando abro la boca yo sé de lo que hablo. Cuando olvido la muerte, cuando se juntan estos dos, tienes que hacerlo, me dicen desde un lado, tirando los dados. Nunca sale lo que quiero, es imposible mantenerme callado. Soy un peón, coronando en el tablero. Vivo bajo presión, aguantando esos palos de esos malos gobernando. En varios obreros, vengo de un mundo donde no quiero regalos de esos reyes de mentira que se apuntan los ceros. JC, JK, son Kila y Caballero, cavando tu agujero y pasando la acción. No quieren inmigración, que les den al fachero. Respeta al madero, traemos evolución. Anda, anda, ande que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. Anda, anda, ande que se piren. Yo nunca permito que los fachas me vacilen. Anda, anda y diles que no miren. No quiero que esos tontos a mí me vigilen. El MC murciano Twist debuta con un álbum titulado 98 Nervión, un disco con 13 cortes, grabado, mezclado y masterizado íntegramente por Haider de Murcia Finest y que ha contado con bases de productores nacionales e internacionales y colaboraciones en el micro de Jay Higgs, El Impresentable, Sun, Alex Orellana y Vitem Benedetto en este Relax. 98 Nervión, what's going on? It's like this, yo. Baby, ya de chico me flipaba el gizmo. PlayStation 1 breaking en el vídeo. Can it be that it was so, so simple? Llévame de vuelta al 9-5. Estoy metido aquí desde los tiempos del acid y el reason. Ambition, arson es non-fiction. Now listen, we did it for the culture, vision. Never for the contribution, period. Te escribes una birria and wanna be real. Pick a playtos, pick a pencil and pay attention. I'm the new Bible. Ponte a estudiarme hasta que suenes como Havoc en el survival. Kids on the corner selling, silly. Give me the shotgun and call me oh my, get it. No gimmicks, en el estudio estudio lyrics. Porque soy un freak del game, Julio Maldini, ok. Me siento en la mesa y como con seis ideas locas que tuercen tu boca como Conway. No soy el 8 de Old Trafford, pero mi trazo me sale redondo. En este rondo ni la Olays me ven y dicen no way. Fucking Spanish killer. ¿Qué has hecho por el game? ¿Qué coño vacilas? Dime qué has conseguido en tu vida. Aparte de que tus padres te pongan ese nombre de pila, mi negro, relax. Esto suena like this. Relax, once again, once again. Esto suena like this. Relax, once again, once again. This is for Bella. Move your head, break your neck, can't get up. Put your hands in the air, pick up. Esto suena like this, relax. Once again, once again. This is for Bella. Move your head, break your neck, can't get up. Put your hands in the air, pick up. Esto suena like this, relax. Once again, once again. Ya de chico me flipaba el ritmo, sincro con el polido y choco en el bolsillo. La vida son prioridades, cerveza y caballitos. Siempre vienen porros, nunca papelillo. No saben de brillo, todos quieren la perla, palillo. Escaparate en el mundillo, fuera all the rest, tu niño estricto. Lo tuyo presto y pillo, wow. Precedente de esos niños, Twitch y beat en Olympic, Karim y un niño. Tengo la cabeza haciendo un Kennedy, flow, flow. Me bebo un té, parezco más lean, but I don't sleep. Todo por culpa del devenir. Ahora chicken in the con, mama. Como Bruce y One String. Me ven la cara, oye mi rap, fetish. Los pollo en point of view, en el tubo o en string, like this. Chico, relax, tu groupies son payos con complejo densis. Virtuales, catfish, táctil, mucho drama, pastis. Poeta maldito, no eres power, eres pueril. Rapeo por diversión, mañana me parto el lomo. En el descanso, salchichón pasado, chuletón y no jodo. Relajado pa' la foto, retirado, pero con el 10 en el dorso, world. Esto suena like this. Relax, once again, once again. Esto suena like this. Relax, once again, once again. This is for relax. Move your head, break your neck and get up. Put your hands in the air, wake up. Esto suena like this. Relax, once again, once again. This is for relax. Move your head, break your neck and get up. Put your hands in the air, wake up. Esto suena like this. Relax, once again, once again. Seguimos con más temas del álbum póstumo de Cash Flow titulado Grand Cash, un disco donde rapean codo con codo diferentes artistas también de diferentes países, como por ejemplo el zaragozano El Momo y el rapero de Portland Destro Destructo, que rapean en esta canción titulada Number One. In Northwest of Zaragoza, Destro Destructo, Pablo and Cash Flow, yeah. This is the Grand Group Marathon. Big up! I heavy hit a line for line and a verse to live a proof. Speak the truth so when I'm gone I will be remembered as a man who faced life without fear. So if you're looking for that goodness you can get it right here. The voice, the legend, a force to be reckoned with. Move past so fast my foes are left sucking with. Paying them no mind, I stay focused on defeating evil. Weak thoughts on beats that are threaded through a DJ's needle. My spring theory, hidden in these sentences. The dots to be connected to discover where the entrance is. My freestyle is free willing, I freak out. Travel frequencies while free falling, I'm free now. Enter your seat now, verbally you beat down. Surgically dismembering my foes, limit the beat now. The Dow of Destro, live from the get-go. Hype when the crowd give it back, we turn it tenfold. Hey yo, yo yo, yo yo, Cash Flow the number one. Con 28 pero aún sigo de pie, soy chico fiel. Sigo en el rap, es mi otra piel. Yo con él, si consigo volar, podría parar. Pero qué le voy a hacer, estoy encasillado en ese papel. Pobre del que piense que no es nadie. Pobre del que piense que puede gustar a todos. Porque aprendí que no se debe perder un segundo. Que las palabras son más fuertes que los puños. Que a algunos les seduce más la muerte que la causa. Y que el botón de pausa nunca va a detener este mundo. ¿Y tú por qué sonríes? Dime por qué lloras, en qué tienda empeñaste tus días. ¿Dónde vendiste tus horas? ¿Cuántos harán que confíes? ¿Cuántos están ahora? ¿Cuántos se alegran si mejoras? Yo quiero un verso que me escriba, que me escuche y me describa. Que me dé la iniciativa, que mi orgullo derriba y que me persiga. Allá donde vaya y que no me digas muy difícil. Porque para difícil ya está la vida. Y aquí seguimos tu batuta. Tu música es la ruta, normal que repercuta. Ya lo dijo Sabina. Me quejo a los dioses por llevarse a los artistas tan temprano y dejar vivos a tantos hijos de puta. Venimos con el gas detrás, suena completo. El mejor productor en el cielo, siempre respeto. Yo, esto fue El Momo, esto fue Destro y esto fue Cash Flow. Respeto, hermano, desde la tierra hasta el cielo. Siempre en nuestros corazones, yo. Hey yo, yo yo, yo yo, Cash Flow the number one. Otro rapero de Zaragoza que colabora en el álbum de Cash Flow es Extragos. Este viernes 18 de junio lanzará junto a su banda de filmmakers un EP homónimo con 4 canciones. Una de ellas es esta versión acústica de Filmmaker. buen filmmaker cuidando el encuadre. Yo cuido mis frases como un buen padre. El mío me dijo, tú invierte en quien te mire bien, créeme. No hay nada tan rentable como unos buenos ojos que miren contigo, que puedan ver dentro y fuera del ombligo, debajo del agua y en la oscuridad, enchufando la luz de la oportunidad. Like this, la trama se pone interesante como Lynch. Atmósferas inquietantes y personajes que no sabes cómo acabarán, igual en un final inusual de Shyamalan. Mi rap quiere dar emociones abundantes a todos los amantes del séptimo arte y los seis restantes. No blockbusters, solo historias vibrantes y fascinantes como buen filmmaker. Hasta vine hasta aquí, buscando localizaciones que te hagan sentir como viajar a pasados o futuros lejanos, acelerando el pulso solo con unos planos. Me gustan las miradas con ojos críticos, mírame a los míos en este primerísimo. Sientes que se te lleva un torbellino, de repente abren el maletero de Tarantino y apareces dentro. Es tu cuerpo, puede que muerto, aún hueles a fresco. Mi estilo es one shot, imprevisible, Scorsese mezclado con Scott y Spielberg. No quiero ser el más oscarizado, es más, yo prefiero no estar localizado por los jueces de la academia. Perderme en Australia comiendo tan solo nueces de macadamia como un buen filmmaker. Como un buen filmmaker. Como un buen filmmaker. Como un buen filmmaker. Como un buen filmmaker. Tengo proyectos que están a la espera de un buen presupuesto. De momento rompo la línea de tiempo y la monto del revés como en Memento. Experimento con los elementos hasta que juego con tus sentimientos, que brotan como por volcán tan solo por provocar o porque me lo pide el argumento. Déjame un par de drones y dos droides y soy desde hoy el rey del celuloide. Selfies en Matrix con Neo y Trinity, pulverizo rankings en Film Affinity, pero yo tampoco soy el inventor, que la vida es un rodaje, lo sabemos tú y yo. No me sobra metraje, no señor, porque yo solo estreno el montaje del director. Como un buen filmmaker, como un buen filmmaker, como un buen filmmaker, como un buen filmmaker. De lunes a jueves a medianoche, la cuarta parte con Fran T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Volvemos a Madrid con otro de los temas de Avenida Rafaela Ibarra, el nuevo trabajo del rapero Il Pequeño. Hablamos de un EP con 6 temas respaldado y coprotagonizado por Ergo Pro, que rapea en la mayor parte de los temas. Uno de los productores es Disket, que pone la base de este Splinter Cell. Media vida bajo el andén, Scottie Pippen en unas canchas de Opañel. Me creo Sam Fisher, sin promo ni teaser. Mi nombre en el teaser, en el barrio es Splinter Cell. Yeah, llegando tarde a casa veo a Stringer Bell. A madre llegando a fin de mes, digo los findes con tulas de silver. Postura no sirve, Lane Heavy no es de Jingle Bell. En mi grupo todos son cabras, los tuyos gritan wow, ya, con sin tener palabra. Tiran guiadas pero no respaldan, sacando temas y se estancan. Me suda la polla el donde estéis, y si os dais por aludido no me contestéis. Si no me veis ando en el barrio con otro North Face, que me pega con el rojo de la Jordan 6. Ja. Siento presión como en una cesión, solo buscaba el refugio dentro de tu pensión. Resultó ser un motel de esos muy muy malos, y el pequeño MG estáis todos cagados. Ja. Todo gira en torno a un código postal. Deja la zona del cero, ya sabes a qué apostar. Bloques de fachada grisácea, rulando en raca entre guitarra y barra. Todo por el cash, pasaba cerca de esa lady. Mi cora en estampida como un bash, loco por el hash. Quedé en secreto con la baby y toda sin vestido por el flash. Solo escupo facts, calidad. Voy con el pequeño hasta el final. Tú ya sabes que ninguno más. Hablas de la cima con empeño, pero tú no vas. Me gusta su flow rulando leños, pero el culo más. Y yo, my poetry's deep, nunca me hundo porque nací en lo profundo. Donde el chico listo lleva un punto sin bajar al punto. Dice que le supo mal y mírales hablar de puro rap sonando Bruno Mars. Te cuento lo que pasa aquí, esto no es un panfleto. Cuando cae la noche, yonkis suben para el metro. Me piden euros, pero sé por cómo me miran que no quieren chito pa' comer y que todo es mentira. Creo mi vieja no es la cruz de Jesús. Sacaba chito de niño vendiendo Ebisus. Ja. Sé que me entiendes, por eso esa carcajada que te saco la valoro más que un kilo de Paco. Más que Johnny es el jaco, foca a los hombres de Paco. Tapé la vista y el olfato pa' no entrar al trapo. Soy ladrón entre mil gatos. Chavales, no estéis en el odio por llevar un track suit Lacoste. Pero respeto, aprendí a no prejuzgar. Es ya que el mister, siendo yo un enano, puso a debutar. Pego un respiro y como nuevo. Tengo más barras que fútbol el cotorruelo. Tengo el enlace al otro lado del charco. La industria manejando el mármol. Defiendo el barrio. En el tablero Bad Boys. Underground siempre eterno, like la banda Dal Boys. World. El sevillano Sota tiene un nuevo single en la calle, y Si Fuera, cuenta con el madrileño Morodo y también con el barcelonés Amcor. ¡Agua! Yeah. ¡Ya, Sota! Mi hermano Lancor, mi hermano Morodo. ¡Ajá! ¡Ya, Sota! Si Fuera. Llamando a la reina que lo sienta de verdad. Escucha, escucha. No me arrepiento de esos años en el parque, en el micro. No existe el hijo puta que me calle. Y si fuera cierto todo lo que dicen, yo no soy de desear el mal, y menos si una vez te quise. Y la verdad nadie la sabe, pero vaya intriga. ¿A cuánta gente de verdad les importa tu vida? Solo a tu familia y a tus cuatro gatos. Muero por mi familia, por mis cuatro gatos. ¿Y si el mundo fuera? ¿Y si el mundo fuera lo que todo el mundo espera? ¿Y si el mundo fuera el tiempo que nos queda? Que nos llamen locos, estamos buscando respuestas. ¿Y si fuera posible volver en el tiempo? Practicaría la felicidad, no el arrepentimiento. A partir de este momento voy a vivir la vida sin lamento, porque al final lo que te lleva son recuerdos. Si Dios existe, que me tire un trueno. A veces los días de lluvia son los días buenos. Quedan motivos para que sonría. El mundo ahora mismo es un abismo, pero tú sigues al lado mía. Y si fuera fácil levantar el ánimo, y si fuera sencillo sufrir lo mínimo. Si lo bonito del camino es el camino, y si fuera el mejor día de tu vida o el último. Y si todo fuera tal como imaginamos, si la inocencia no se perdiera con los años, y si no fuéramos parte del rebaño, otro gallo cantaría. Y si todo fuera mundo idílico, dime tú dónde estaría el mérito. Si ninguno fuéramos únicos, ¿qué sería de la vida? Si fuera todo como lo soñábamos, y si la vida fuera un sábado, si papá estuviera a mi lado dándome consejos, yo no tuviera miedo a hacerme viejo en un relámpago. Saldría el sol, tal vez las nubes, tal vez te diría lo que nunca te dije a todo volumen. Y si tuviera lo que nunca tuve, posiblemente no tendría todo lo que ahora nos une. Yo me quedo aquí en resumen, porque hasta los que se fueron al cielo los llevé dentro donde estuve. Y a ti siempre te quise, no lo dudes. La vida es como la muerte, duele menos si la subes. Sentir que ahora no huyes, que ahora creces. No cambio tus lunes ni por mis martes 13. Y si fuera lo que tú querías que fuese, esta canción no ayudaría a tantos que se lo merecen. Y si padre. Y si viviera del rap, ya soy padre y en el rap soy casi tu papá. Te metiste en guerra si no encontraste la paz. Eso es vivir mirando estrellas y perderse la fugaz. El tiempo pasará facturas, tú decides si las pagas o te quedas a oscuras. Bajo esta luna, si no buscas nunca encontrarás fortuna, porque en este mar de dudas serás tu mejor ayuda. Y yo no sé si ha sido dura la mía, ya no me quejo. Prefiero pasar tiempo en la calle que en el espejo. Vivo hasta que muera, no es tan complejo. Y si fuera lo que fuera, no me importa en qué lo dejo. Y si todo fuera tal como imaginamos, si la inocencia no se perdiera con los años, y si no fuéramos parte del rebaño, otro gallo cantaría. Y si todo fuera un mundo idílico, dime tú dónde estaría el mérito. Si ninguno fuéramos únicos, ¿qué sería de la vida? Entramos en las fauces del sello gaditano 11 Megaohmios y el tercer volumen de la serie de discos recopilatorios que reúne a diferentes artistas de su colectivo. El más reciente se titula Cassini. Todo ha sido producido por Ekener y Space Dealers y escucharemos el tema homónimo que tiene como protagonista en el micro al MC gaditano Cifra 3. Anoche me emborraché por culpa del vino. Lejos, muy lejos de todo lo aprendido. Lleno de días azules sin sentido. Vi más y más víctimas del olvido. Está prohibido pagar café con hielo en las mismísimas puertas del cielo. Hay un libro de serpientes, otro de manzana. La historia es la gran mentira encuadernada. El todo y nada en la portada. Mi mirada iluminada retrataba la madrugada. Agua clara, el karma en llamas. Si no, no hay alma encerrada. En ciudades sin respuesta, el paraíso es un estado mental. Que no te roben el corazón de tu fantasía. Las calles son más largas de noche que de día. Somos un sueño imposible, somos causas perdidas, somos invencibles. Mira, somos todas esas cosas conseguidas. Me sobran razones para celebrar la vida. Somos un reloj con arena del desafío. Un espacio tan profundo como mis estrellas. El pesimista ve el vaso medio vacío. El optimista ya está abriendo otra botella. Ella se perderá en el ayer. Le dijeron gitana, se olvidaron de llamarle mujer. Tal como llegó, se fue. Sin saber ni cómo, sin saber por qué. Unos tienen pozo, otros tienen sed. Érase una vez la lluvia bajo mis pies. 11 megaohmios. Cassini. Nos quedamos en Cádiz con La Tercera Expresión y su última referencia, una producción de Benny Jr. titulada Los Chicos del Barrio. Directamente llegan los chicos del barrio, sonando en tu casco y en el escenario. Por el día tengo más de lo necesario, pero la noche me da justo lo contrario. Directamente llegan los chicos del barrio, sonando en tu casco y en el escenario. Por el día tengo más de lo necesario, pero la noche me da justo lo contrario. La noche llega a mi ciudad, hay un problema en cada esquina. Grafiteros van dejando su marca en las marquesinas. Sentado en Santa María, que no tiene nada de santa. Cuando el reloj da la santa y los poetas se aproximan. Tú le das al moli, yo al mollete con tomate y tapitas de patatas. Alioli, extraordinario con el boli. Legendario Super Saiyan como Broly. En tu hall hice un all-in. Romance constante con la Isma y con Manoli. Quiero que me beses como la niña Bastori. Las cosas se resuelven. vuelven con honor y glory. Memento mori, la tormenta silenciosa que anunció Mobb Deep. Rest in peace, ODB. Falsos raperos hacen pipí. No me quieren porque no tengo tipín. No he cambiado para estar contento, no lo voy a hacer por ti. Si esa no me quiere como soy, es que no es pa' mí. No es que me pare, el folio a mí a veces me esclaviza. Condenado 21 años en esta cárcel de tinta. En la noche van pecando los que de día van a misa. El alma no se arregla poniéndote una camisa. En mi ciudad sonaron copla, nunca lo hicieron pistola. Los complejos se camuflan con la luz de la farola. Por la noche baja sola oyendo el romper de las olas y el motor del 106 a 100 kilómetros por hora. Directamente llegan los chicos del barrio, sonando en tus cascos y en el escenario. Por el día tengo más de lo necesario, pero la noche me da justo lo contrario. Directamente llegan los chicos del barrio, sonando en tus cascos y en el escenario. Por el día tengo más de lo necesario, pero la noche me da justo lo contrario. Los chicos del barrio escriben sin horario, si se quieren desahogar para sentir la luz en una eterna oscuridad. Tener complejo implica que a la luna la deba envidiar, porque a diferencia del sol, ella sí se deja mirar. Me siento vivo, aunque con el alma destrozado, porque el desamor me sentenció con su atentado. Sabes que es que te den de lado, estando enamorado. Aceptar sin objetar la soledad que no has buscado. Si algo tengo claro, es que nada tengo claro. Reviso mis pisadas, aunque no haya caminado. Temo a las noches eternas con silencio preparado, pues la mente habla cuanto más tiempo paso callado. El insomnio coge tono al pensar que no soy nadie y cambia mi actitud, pero en el fondo sí soy alguien. Funciono como una farola encendida en la tarde. Solo te das cuenta de mi luz y te para a mirarme. Alejarme de todo no me sirve de nada, si cada anochecer sigo esperando su llamada. Mi vacío lo comparaba con la calle más transitada de la ciudad. A las 3 de la madrugada esto va por las 500 noches de Sabina, por cada rima que se tira pa' calmar el temor. Por las noches infinitas que se bañan en horror, por las pesadillas que no cesan ni al salir el sol. Directamente llegan los chicos del barrio, sonando en tus cascos y en el escenario. Por el día tengo más de lo necesario, pero la noche me da justo lo contrario. Directamente llegan los chicos del barrio, sonando en tus cascos y en el escenario. Por el día tengo más de lo necesario, pero la noche me da justo lo contrario. Directamente llegan, directamente llegan, directamente llegan los chicos del barrio. Directamente llegan, directamente llegan, directamente llegan los chicos del barrio. Directamente llegan, directamente llegan, directamente llegan los chicos del barrio. Directamente llegan, directamente llegan. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Seguimos con Speakless, la canción que da título al EP de tres canciones de WChef y Sly Kid, un EP producido íntegramente por Ravioli Makers. Yo salía yo de una boca del metro de Madrid, recién llegado cuando Chili me mandó este beat. 70 ppm, holy shit, estamos en el aire, kickflip. No te confundas, esto no es lo suyo. Soy el murmullo que se pierde en medio del barullo. Echao pa'lante, yo arroyo, mira cómo fluyo. Y sigo cavando mi hoyo, bro, me autodestruyo. No farfullo, pero tampoco me callo. Fuck you, yo me lo flipo hasta en un ensayo. Desde el barrio de la plaza que custodia un gallo. Paro ya porque al final vamos a hacernos daño. Es extraño, pero no te extraño. Todo me parece un sueño, cada barra un caño. Pero cómo he llegado a este baño. Las 6 a.m. de un jueves de no sé qué año. Es Speakless, aquí no hay pringues. Las manos están para que se pringues. El tiempo se para y el sol se extingue. Mientras le como el coño y le muerdo las sienes. Nos dijeron ya, nada será como antes. Unos tienen los diamantes, otros solo guantes. Insignificantes, únicos, huellas. Es gratificante veros a la espera. Copia de la copia tras una barrera. A la carrera, mucho manta y poca carretera. Como un mantra te sumerjo en esta enredadera. Quiero la cura para esta locura pasajera. Tinto del somontano y blanco de rueda. Sálvese quien pueda y que le jodan sin banderas. Si hacemos un rondo vas pa'l medio y qué. Hay que jugar con los mejores para ser el 10. Dry beat de mis makers, un golpe en la nuez. Cuatro barras por un neck en las matas de spread. Aquí no vale todo, no vale cualquiera. A punta de pistola o a punta maneras. Ya está en el aire el primer álbum como solista de M. Ferrero, Condenado. En este trabajo ha contado con la participación de artistas como Miguel Campello, que produce este tema, El Rey del Boom Bap. Hasta aquí la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Adiós. Estás disfrutando. Gritando de frío, estoy llenando el vaso para aliviar este vacío. Me siguen la corriente como el agua de los ríos. Yo me rompo en cada tema y lo comparten cuatro críos. Cuatro, sácame del lío, ayúdame a olvidarte. Recuerdo cuando crío hasta las tantas en el parque. Ahora que ya hemos crecido empiezo a entender a mi padre. A pensarte, a matarme del día en que te marchaste. Te juro que no puedo más, que cansado de ser el mono que anima su fiesta. Tengo a 20 pijas comentando en Instagram y ninguna de ellas me querrá cuando me caiga de la cresta. Bebé, desentierra tu fe. Estoy volviendo a hacerlo grande como sabes que sé. A Feel Timeless, mi T.O.C. está matándome. Hago retratos del declive como Buscapé. El pasado está buscándome. Core inútil de sus corazones les obliga a vivir de pie. Es fácil superar ese nivel mediocre sin sobre. No me he movido de donde empecé. Las acciones solo las sabe el diablo. Si Dios mira a otro lado y no me juzga, tú haz lo mismo. Podría joder tu plan a largo plazo. Podría salvar el mundo, pero paso. Sigo rulando mientras pasa algo. Estoy tan dentro de mí mismo que me salgo. Viendo el presente en un futuro lejano. Sentado en mi trono con el juego entre las manos. Corren deprisa los segundos en el caso. Ahí fuera todo va despacio. Siempre tengo hambre más, yo nunca me sacio. Por la que me parió que pongo mi nombre en tus labios. Oyendo...